que se cumple la sentencia. El libro de la experiencia, un sabio lo oí decir. Pena más grande tiene, ay, el carcabito y no ve. ¡Ole, camarón! Carcabito y no ve. Más feliz hubiera sido que hace ciego al nacer. Qué pena más grande.